Ya no se siente lo mismo. De nada sirven las palabras si no te siento aquí. Y no es cuestión de egoísmo, pero me siento vacío y debo pensar en mí. Se volvió rutina sobrevivir con un par de llamadas, hablando cosas de amor sin estar sintiendo nada, pa' mantener la llama que ya estaba apagada. Y desde el ego me despido, gracias al amor por los momentos vividos. Me falta corazón no estar más contigo, pero no tengo tus besos y no estoy tranquilo. Nos volveremos a ver si lo decide el destino. Gracias amor por los momentos vividos. Me parte el corazón no estar más contigo, pero no tengo tus besos y no estoy tranquilo. Nos volveremos a ver si así lo quiere el destino. Te lo juro, bebecita, no se siente lo mismo. No, no, no, no, no. Me estoy volviendo loco, cayendo en un abismo. Es que en la noche no duermo, hasta me desvelo. Quiero abrazarte, te busco y no puedo. Así me dejaste, me sacaste del Facebook, en Instagram me bloqueaste. Me hice una cuenta fake como si fuera otra persona, para estar pendiente a ti ya que lo nuestro no funciona. Trato de olvidarte y los recuerdos me traicionan, y hasta te busco la vuelta y tú ni siquiera reaccionas. Y yo me cansé de buscarte, ya no puedo más seguir. Detrás de algo imposible que no puedo conseguir. Si lo quiere el destino. Gracias amor por los momentos vividos. Me falta el corazón no estar más contigo, pero no tengo tus besos y no estoy tranquilo. Nos volveremos a ver si lo decide el destino. Los besos que me enviaste todavía no han llegado. Todo el día reviso el Facebook pa' fijarme si has hablado. La verdad no hay confianza, yo no puedo controlarte. Somos fieles a un recuerdo que algún día fue importante. Y ya que el corazón no se ha prestado para tanto, me despido de tu vida aunque me esté ahogando en llanto. ¿Para qué seguir con esto si estamos sufriendo? Ya el amor no nos alcanza y todo está muriendo. Ya tomé una decisión, desde lejos no se ama con el mismo corazón. ¿Para qué seguir con esto si estamos sufriendo? Ya el amor no nos alcanza y todo está muriendo. Ya tomé una decisión, desde lejos no se ama con el mismo corazón. Desde lejos me despido, gracias amor por los momentos vividos. Me parte el corazón no estar más contigo, pero no tengo tus besos y no estoy tranquilo. Nos volveremos a ver si no decide el destino. Gracias amor por los momentos vividos. Me parte el corazón no estar más contigo, pero no tengo tus besos y no estoy tranquilo. Nos volveremos a ver si así lo quiere el destino. Jacob Duque, Farruko, Carbon Fiber Music, 440, Pipe Flores, Pipe Flores, Maya, Prime Time Music, yeah. Lux. Seguimos cambiándole los muñequitos a esta gente. Díselo, Quique. Escoltes a Musicòpolis, el més nou, aquest Me Despido remix de Jacob Duque amb Farruko. Benvinguts, benvingudes, seguim presentant nous senzills. Get Out of My Head, de Dani Cárdenas. Yeah. Amb les novetats discogràfiques passem de la música dance de Dimitri Vegas, Like Mike, You Met Ofcan and the Home, a la música rock de La Fuga des del Mi Perdición, la cançó del mateix nom, i de la música rock a la música en català, Mustaki amb Pantaleó. Sense interès del grup mentre aguantava una mica. entendre que era tard i em saludar. I va haver un sospir tan crític i millor així. Deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Gira en torno a ti y tú no piensas volver. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Empieza ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. En torno a ti y tú no piensas volver. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste. Porque te vas y yo me pierdo, mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. És la darrera cançó de Pablo Alborán des del Terral, en aquest Recuérdame, que t'aporta més bona música a Musicòpolis. Encara ens queden un parell de senzills amb aquest segment. Come and Get It, el més nou de John Newman. I have been crazy, but that's just alright, alright. I have been lonely, but that's just alright, alright. My feelings, I don't hide them, hide them, hide them. Inside they keep on burning, burning, burning. Your feelings, you shouldn't hide. John Newman, com us dèiem, Come and Get It, en temps per una més, Bob Sinclair and Dan Talman i aquest Feel the Vibe. Running wild in a daze, trying to catch a dream before it fades. So obsessed, I take my time, can't stop me moving. Just watch me ride. You're trying to shake me up, tell me the fool I've been, but I shut you out. Tonight I raise my cup, 'cause it's my life to live. I don't have a doubt, and I feel it, feel the vibe. And I'm making the most 'cause I'm grateful I'm alive. And I feel it, feel the vibe. And I'm making the most 'cause I'm grateful I'm alive. my success, 'cause I believe I do my best. Enjoy the journey, it never ends. Long as I'm happy, I pass the test.